Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos, excursionistas, y bienvenidos al episodio 124 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y tras un par de días tranquilos, por decir algo, días tranquilos serán de emisión, señor redactor guionista. Bueno, la semana pasada estuvimos tranquilitos aquí en el estudio. Vale, o sea, es con respecto a la gente que nos está escuchando. Sí. Porque nosotros días tranquilos, eso, hace una semanita que no tenemos un día tranquilo. En hace fin. Hace meses ya que no tenemos días tranquilos. Y lo que se nos viene encima. La Osera se ha vuelto a remangar y a poner en modo estrés porque nos hemos vuelto a apuntar a demasiados eventos. O esto es como el chocolate, que nunca hay demasiado, Sizan. Sí, hoy tenemos una mezcla de estudio y taller con olor a pintura, masilla y de todo. Y disolvente y de todo. Tenemos trozos. Estamos mareados. Trozos de goma Eva, tijeras, cúters, de todo. Bolas de corcho disueltas. Todo para no haber conseguido casi nada ayer. Bueno, pero es la manera de aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Ya veremos si nos da tiempo llegamos, a aprender. Sí. Llegamos. Tendríamos que aprender cuando no tuviéramos un evento y a los eventos se llegar aprendidos. Pero bueno. Hola, Marco. Hola, buenas ¿Qué tardes. ¿Qué música tenemos hoy por aquí? Una que se titula Magia, de Gianni Marchese DJ, y está descargada de Jamendo y es con licencia Creative Commons. Y da para bailar un poquito aquí en la Osera. Ethan, ¿qué te parece esta música? Me gusta mucho. De hecho, ya te lo he dicho antes de empezar, que me ha gustado la selección. El caso es que se llama Magia. Me imaginaba otra cosa, que está estupendo, ¿eh? Quiero decirte que me encanta, pero... ¿La has escrito tú? No. Pues el título se lo ha puesto el que ha escrito. Eso sí, y lo ha hecho a su gusto, que faltaría más. Es que me recordaba más a Romper Ralph o algo así, ¿no? Sí. No sé. Podría haber compuesto este chico la banda sonora de Romper Ralph. Bueno, y toda esta música, mágica o no, que nos va a ambientar, Izan. ¿Qué temas? El capítulo de la semana del Ministerio del Tiempo y la películas. No hace falta. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. No hace falta remarcar los errores de guión. De cuando repasa el guión, corregir los errores. No solo sobre todo verde. De lo que tiene que decir él, nos no ahorraríamos las películas. No me había dado cuenta de eso. Vamos a dejar de tirarnos pullitas y barrer más para casa. ¿Y qué decimos siempre, Izan, en estas alturas del programa? Música y empezamos. ¿Esto te parece más mágico? Sí, justo para ambientar a Harry Potter. Ahora va a empezar tum, tum, tum. Venga, pues eso. Hablando de Harry Potter, bueno, lo primero, un aviso. La película es del 2005. Vamos a soltar muchos spoilers. 11 años, y esta película no se puede comentar sin miedo con spoilers, porque si no es imposible. Así que, si no la habéis visto y no queréis que os reventemos cosas, pues saltar el programa hasta la siguiente sección. Que es el ministerio. Sí, porque eso no lo has dicho. Como no te lo he puesto en el guión, tú no lo dices, ¿no? Ah, no, lo he dicho. Sí, porque lo pone en el guión. Ah, sí, de verdad. El capítulo de la semana del Ministerio del Tiempo. Es que no lo escucho. Es que no lo leo. Venga. ¿Cómo se llama la película en versión original? En título original. Harry Potter and the Goblet of Fire. Ahí estamos. ¿Y quién es el director? Mike Newell. ¿Y este que ha dirigido aparte de esto? Ahí va la IMDb. Es que no quiero meter la pata porque sí que lo sé, pero... El caso es que a mí me suena, pero... Sí. Pues si a ti te suena... Por eso digo, he tenido que hacer la de cosas que he tenido que hacer para que me suenen a mí. O porque lo estoy confundiendo con su primo o algo. Es que no quiero meter la pata porque sí que me suena varias cosas. ¿A ti también te suena? Hizo, exacto, Cuatro bodas y un funeral, Donnie Brasco, La sonrisa de Mona Lisa, y luego la verdad es que desde aquí ya no tuvo tanta suerte, y hizo El príncipe de Persia, Grandes esperanzas, ya no ha tenido tanto éxito, y ahora está trabajando en una TV movie. Pues argumento, Mariluz. Ahí está, qué habilidad. Sí, eso señor. No vale, tramposillo. Pues el Ministerio del Tiempo te toca a ti. Vale. A ver, van pasando los años en Hogwarts. Este es el cuarto, la cuarta película, ¿no? Si no me equivoco, con el cuarto libro de Harry Potter. Y pues eso, como todos los años, vuelven a Hogwarts en un nuevo curso. Ya estoy puedo leer. ¿Qué pasa en este nuevo curso? Y no salen los Dursley. No, en esta película no salen los Dursley. No sale ninguno de los Dursley. Vale, esta película, ahora, a ver, si Mariluz quiere seguir con el argumento, si no, cuento yo un poquito más. Marca un poco un cambio en lo que es el... Me he tenido que subir el micro porque no se me oía. La relación entre las novelas y las películas. No me salía la frase. Porque las tres primeras películas son representaciones extremadamente fieles de las novelas a las que corresponden. En este caso, como la novela es gordísima, es el libro creo que es el más gordo de los siete, tenían que quitar cosas o resumir. En lugar de quitar cosas, aquí han optado por el resumen. Y claro, eso ha hecho pues que toda la parte inicial que tenemos habitualmente de cómo acaba el verano de Potter y llega al curso, se lo tienen que saltar. Es una de las partes que se saltan, con lo cual no salen los Dursley y no salen prácticamente los padres de Ron. Los Weasley, adultos, tampoco salen. Salen para enseñar el trasladón y la invasión Voldemort. Sale el padre, pero no la madre. La madre creo que no sale. ¿Sí que no sale al principio? No, yo creo que no sale. Creo que la madre no sale. No sale, sale directamente el padre. Porque sí que sale al principio el traslador que los lleva al Mundial de Quidditch, que es donde tenemos el inicio de la película. Que es una invasión de Voldemort. No, de Mordemort no. Aparecen, por primera vez vemos en la saga, vemos la marca tenebrosa en el cielo, que es la marca de los mortífagos. Que son es los el ejército de Voldemort. Son los seguidores de Voldemort. Eso lo vemos por primera vez. Aquí ya marca un enorme cambio en cuanto a la novela, porque sale un personaje secundario que luego será importante, que aquí no aparece. También tenemos un cambio, es que en la primera escena vemos a Barty Crouch Jr., que será el villano, teóricamente el villano principal, que en la novela no sale, solamente se le menciona, pero no se sabe que él está detrás de este tema. En fin, hay bastantes cambios. En este Mundial de Quidditch, como ha dicho Ethan, salen los mortífagos, los seguidores de Voldemort, y luego después de esto es cuando se van a Hogwarts, donde sí. ¿Qué se va a realizar en Hogwarts? El torneo de los tres magos, la competición de los tres magos. ¿En qué consiste esto? En superar un par de pruebas. Tres. Sí, bueno, pero ¿quiénes tienen que participar en...? Sí, bueno, participan... Esto es importante. Aquí aparecen por primera vez, que yo sea consciente, otras escuelas de magia, de hecho dos escuelas de magia adicionales, una que es toda de señoritas, que los nombres no me acuerdo, la verdad. En realidad... Según ha dicho luego la autora, aunque aquí salen solo chicas, en la escuela Bullwise o algo así, la escuela es mixta también, como Hogwarts. Lo que pasa es que aquí al torneo solo vinieron chicas porque su representante principal era una chica. Enorme. No, esa es la directora. Ah, vale. Que creía que como un representante principal te referías a la directora. Me refería a la que iba a participar en el torneo. ¿Y los rusos? Rumanos. Son rumanos. Ah. Que estos son todos chicos. Sí, tenemos un poco de todo. Hogwarts mixto. Una de todos chicos y otra de todos chicos. La estrella. No, ¿rumanos o búlgaros? Son búlgaros. Búlgaros, creo. Sí, búlgaros porque Viktor Krum es la estrella del equipo de Quidditch y es también, va a ser el participante en este torneo. Pero su nombre suena a ruso. Y por parte de Hogwarts, ¿quién será el representante en el torneo? Yo me acuerdo de la cara, pero no del nombre. Sí, el vampirito, ¿no? ¿Tú te acuerdas del vampirito? ¿Qué dicho es? ¿Está el vampirito? Cedric Diggory. Ahí exacto. Estamos, muy bien. Pero algo raro ocurre, porque si no, no sería Hogwarts. Claro. Y al final, también... bueno, todo esto porque la selección, o sea, el centro de selección para elegir, valga la redundancia, a las personas que van a participar dentro de ese torneo es el Cáliz de Fuego, de ahí el título de la película y del libro. Y es un cáliz mágico. Con una llama azul encima. Con una super llama azul encima, en la donde las personas, alumnos de cada una de estas escuelas que quieren participar en ese torneo, introducen su nombre, lo queman allí, en el cáliz, y solo pueden participar mayores de 17 años. O 16, porque son, no lo porque sé. Son... Sí, creo que no sé 17, si te he oído casi. 17. Porque eso son pruebas peligrosas y entonces pues se requiere una cierta... Quieren matar a los alumnos mayores y no a los pequeños. Deshacerse de los mayores. Y esta selección, el propio cáliz, tiene vida propia y cuando llega el fin de suscripción escupe tres nombres porque solo puede participar un miembro de cada escuela. Entonces, de Hogwarts aparece Cedric... Y los dos representantes... Víctor Krum de los búlgaros y la chica. La chica, la vela. En la novela es una vela, es una especie mágica. El caso es que no se sabe por qué, misteriosamente, escupe un cuarto nombre. Bueno, primero la llama se vuelve enfadada. Sí, bueno, pero rara. Eso es un efecto especial. Lo importante es que escupe un cuarto nombre. Un cuarto nombre que es el de Harry Potter. Eso provoca enfados, extrañezas y sentimientos varios. Primero porque son solo tres magos, o deberían ser solo tres magos. Es el torneo de los tres magos, claro. Que en esta ocasión tiene es el cuatro. Es el torneo de cuatro. Por otro lado, porque Harry no llega a los 17 años, solo tiene 14, con lo cual realmente se están saltando una regla. Que le acababan de implantar ese año. Y por otro lado, porque todo el mundo piensa que Harry Potter ha puesto su nombre dentro del cáliz y ha hecho trampa. Otra cosa es porque salen cuatro si solo pueden salir tres. No tendría que haber salido Cedric y tendría que haber salido Harry Potter. Pero bueno, pues esos misterios de la magia. De la magia. Él lo hizo un mago. Y hago, soy un mago, el cáliz es mío y hago lo que me da la gana. Ya está. No, es porque la llama, no sé por qué se enfada, igual que los menores de edad esos con poción envejecedora. Salía exactamente el mismo efecto especial y ellos salían disparados. Es decir, se supone que había un halo mágico alrededor del cáliz para que nadie que tuviese menos de 17 años pudiese echar su nombre dentro del cáliz. Sí. Pero bueno. Bueno, pues el caso es que empieza el torneo porque una vez sale tu nombre ya tienes que participar por narices. Porque es magia y porque si no supongo que todos se mueren o algo. Porque el cáliz es mío y hago lo que me da la gana. Y yo pongo mis reglas. Y ahora como digamos, las aventuras y desventuras de Harry Potter sufriendo mucho, como es habitual en estas... Con su nueva escoba, que gracias o por culpa de su forma, su diseño, se mejora o se empeora. Se da o se quita ventaja a este personaje, Harry. Bueno, pues yo creo que bien. El argumento ahí diríamos... Y luego, pues eso, hay varias traiciones, varias cositas y pasan muchas cosas en estas aventuras. Pero hemos dicho que íbamos a saco con los spoilers. Ya, bueno, pero ahora sí. en las opiniones y tal, vale. Tampoco vamos a contar la película. Ya, si a alguien le interesa, ya la habrá visto, no hace falta que se la contemos. Vamos con el reparto un poquito, así por encima, que son muchos nombres. Timothy Spall. Cola gusano, Wormtail. Sí, nada, tiene dos escenas. Podemos pasar es a la siguiente. Es el malo maloso. Bueno, no, es un secuaz. Solo que es como el representante de Voldemort hasta que... Sí, a Cola gusano lo vimos en la anterior película que era... Como una rata. que era el traidor, que era la rata de Wesley, de los sí, Wesley. De Ron. De Ron, primero era de sus hermanos y luego de Ron. Y aquí ya se desenmascaraba como un traidor. Sí, ya aparece con su forma humana. Sí, aquí aparece ya con su forma humana, porque es un animago. Vale. Vale, es un animago, es un mago que se puede transformar sí. en animal. Igual que, ¿cómo se llama? McGonagall. McGonagall, por ejemplo, correcto. Uh-huh, muy bien, seguimos. David Tennant es Barty Crouch Jr. Está desaprovechadísimo este actor aquí. Tiene dos escenas donde solamente el hombre tiene que poner cara de loco y exagerar mucho. Mm. Es un actor que es capaz de hacerte un villano aterrador, como demostraba en la serie Jessica Jones, y me parece desaprovechadísimo. No era necesario contratar a Tennant para hacer esto. Ese es el doctor. El doctor, no, sí, el décimo doctor. Es que lo averigüé yo sola. Sí. Soy mayor. Soy un poco más freaky. Luego tenemos al trío Calavera, como que son los tres protagonistas. Que es Daniel Radcliffe como Harry Potter, Emma Watson como Hermione Granger y Rupert Grint como Ron Weasley. Aquí yo lo siguen haciendo bien, tienen los papeles muy bien cogidos y el problema aquí, como siempre, es que es muy difícil... Como tienen que resumir tanto, al principio hay un enfado entre Harry y Ron que no tiene mucho sentido con lo que pasa en la película. Pero tenían que enfadarse, ¿no? En la novela está que se enfadan, claro, en la novela está más explicado. Aún así está bastante cogido con los pelos, pero bueno. Sí, pero aquí es demasiado cogido por los pelos. Aquí es que nada, o sea... Sí, no tiene sentido decir, vamos a ver, que ya eso, no tener 10 años, ya va para 15. Podemos saltarnos a los gemelos Wesley, que son James y Oliver Phelps, que como siempre son unos personajes muy divertidos. Bueno, y Mark Williams es su padre. Pero vamos, prácticamente... La familia Weasley. Yo creo que, no sé si hay alguno más que quieras mencionar, alguien, porque... Robert Pattinson. Sí, ya lo mencioné. Pero ¿qué hace de Cedric Diggory? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo hace? Pues le veo la misma cara... que haciendo de muerto viviente. Es que lo que pasa es que de muerto viviente tiene más sentido. Yo no he visto la película de los vampiritos, o sea que... No, pero aparte, yo creo que incluso el maquillaje, quiero decirte, imagino que su cara natural, digo yo, es con colores, o sea, tiene colorete no pintado, quiero decirte, sino que su cara es blanca, tiene un fondo blanco, con las mejillas muy rosadas, o sabes, muy... Y en la de los vampiros, eso pues me hacía gracia. Supongo que tendría todavía más maquillaje blanco, pero muchas veces tenía ese son rosado en las mejillas, que con el blanco pues tenía más sentido por ser un vampiro. Pero aquí es exactamente igual. Digo, entonces que no lo estaban maquillando, es que él es así. Y entonces, no sé, aquí se me hacía más raro, o a lo mejor también porque como ya eso lo hemos visto en la otra película de vampiros, pues no acabo de verlo. Entonces... Me chirrió un poco, la verdad, pero bueno. Los Malfoy son unos secundarios completamente en este caso. Sí, aquí los vuelven a salir, pero se los podían haber ahorrado porque realmente no influyen en nada en la trama. No. Sí que es importante que sale al final el padre Lucius en la escena final del cementerio. Sí que es importante porque se desvela como un mortífago, que hasta ahora se sospechaba, pero no se sabía. Lo que pasa es que, claro, en la película tiene menos importancia porque no te han dado bagaje de lo importante que son los mortífagos y los escondidos que tienen que estar. Mm. Bueno, pues vamos con las opiniones, si queréis. Bueno, ya que estamos, pues... nombramos al tercer representante, que es Víctor Krum, que es Stanislav Ivanevsky. Sí, que es un... Es un nombre ruso. Es que a mí me suena ruso. Sí, el del actor sí, pero el del personaje no. O sea, Krum no es un apellido ruso. Es más, tiene más reminiscencias centroeuropeas. Pero bueno, da igual. Es lo de menos. El caso es que no son rusos, son búlgaros. ¿Opiniones? Mariluz, ¿qué te pareció? Tengo mucha curiosidad por saber vuestra opinión de esta película. Pues a mí, más allá de que Harry Potter y, no sé, pues todo el mundo este de magia y eso que nos han ido presentando, me gusta, y yo creo que le he cogido también un poco de cariño a los personajes a lo largo de las diferentes películas y demás. A mí no me gustó la película. ¿Por? Un poco, a lo mejor es por lo que dice Marco, de que han tenido que recortar mucho, han resumido y entonces me faltaban partes. Pero a mí en la mitad de la película no sabía exactamente dónde estábamos y qué estábamos haciendo. De hecho, hubo un momento en que dije, ¿pero eran tres pruebas o eran dos? ¿Me falta una prueba? O a lo mejor estaba yo empanada y la, ¿sabes? Era yo. Todo es posible. Lo de la cuarta prueba es porque no te enteraste de que faltaba una película por ver. Uh-huh. No, ya te digo, no. La sensación que yo tuve, y a lo mejor ahora viendo vuestras opiniones, a lo mejor fui yo, pues que yo qué sé, me estaba durmiendo, no tengo ni idea. A mí me pareció desordenada, o sea, no, como ha pasado o me ha pasado en alguna otra película, que no sé muy bien exactamente en qué momento de la película estoy o qué me están contando, ¿sabes? No sé, ya te digo, no le vi orden, me faltó, o me faltaba hilarla de alguna manera, o iba dando saltos. Tenía la sensación, a pesar de que me estaban contando, pues al final en secuencia, porque tampoco tiene la película así saltos al pasado. No. Por eso me refiero que es secuencial. No como la película anterior o la del más allá, uh-huh. Que sí que tenía con el giratiempo de Hermione. Uh-huh. Pues eso, a mí me daba la sensación todo el rato como que me faltaban cosas y tenía que hilarlas yo o centrarme en a ver qué es lo que me quieren contar ahora o por dónde vamos. No sé, yo te digo, fue una sensación. Tampoco puedo así verlo más allá. No sé, los sueños estos que tenía, que de repente aparece el viejo y de repente es él. Y bueno, eso, claro, es el problema. Ahora lo cuento. Ethan, ¿tú entendiste bien la trama? ¿No te dio la impresión de que faltaban cosas? No, yo lo vi seguido. Yo... Como no me he leído el libro, a lo mejor no me lo esperaba con más trozos por en medio. ¿Pero yo, entendías bien por qué pasaban las cosas? Sí, yo lo veía todo lógico. El enfado entre Ron y Harry, que tiene, a lo mejor no tiene tanta explicación como debería tener, pero tiene la explicación de que, ¿cómo has metido tu nombre en el tal? No lo sé, yo no lo he metido. No te creo. Claro, es que, por ejemplo, eso es una de las cosas. Es absurdo, quiero decirte, si con todo lo que les ha pasado ya y todas las trampas y ¿sabes? Todas las cosas extrañas en contra de Harry que ellos han vivido. De repente, el cáliz escupe su nombre y él dice, además con convencimiento, no, que no he sido yo. ¿Y no te lo puedes creer? ¿No? Tiene que ser que eres un tramposo y o sea, vamos a ver que esto es... Que, no sé, que es absurdo. O sea, no sé, la trama esa es absurda completamente. Lo natural hubiese sido que Wesley se pusiese del lado de Harry y decir, ostras, ¿cómo ha pasado? Vamos a averiguar cómo es posible que tu nombre haya salido de ahí. Y no, ah, pues me enfado y no respiro. O sea, no sé. Ah, pero me interesa. Ethan sí que esa pelea le pareció bien. Lógica, razonable. Sí. Y la trama en general te pareció emocionante y demás. Sí, a lo mejor leyéndome el libro veo que no tiene nada sentido. No, pero este libro lo disfrutarás mucho cuando llegues. Ethan se está leyendo ahora mismo el primero, uh-huh. Y a ver si le damos un empujón, porque cuando llegues a estos son mucho van mejorando los libros, aunque este libro no es de mis favoritos. Bueno, el tema del enfado está muy mal explicado y efectivamente es un... lo ves en la película y dices, con todo lo que hemos pasado estos tres años, ¿te vas a enfadar por esta chorrada? Si te estoy diciendo que no... aquí han crecido, tienen 14 años, empiezan las hormonas a moverse... Y Ron, aunque no lo sabe, está encaprichándose de Hermione. Y entonces, sí, también eso sí que se ve en la película. Claro, ese enfado va más porque tiene celos de Harry y de su relación con Hermione, su amistad con Hermione, que por esto. Esto es como una gota, como un encima de... entonces está mucho mejor, está todo mucho mejor explicado y su... arreglo también es mucho menos chorra y mucho menos directo. Es todo, tiene más sentido. en la novela, pues el Mundial de Quidditch es una escena mucho más larga. Sale un elfo doméstico que es acusado, Harry es acusado, igual que en la película, de lanzar la marca tenebrosa mucho más duramente. Aquí dicen, ¿la ha hecho él? Ah, no, pues bueno, pues no, pues era otro. En la novela, digamos que casi tiene que demostrar no haberlo hecho, entonces le echan la culpa a un elfo doméstico que aparece por ahí. Pasan una serie de cosas que son importantes para la trama. El villano tiene más sentido. En la novela solo se le nombra cuando Harry ve el pensadero y no se sabe hasta el final que hay un villano, o sea, que se está fuera de la cárcel. Tú estás pensando que está en Azkaban. El caso es que hay un montón de cosas que en la película tienen sentido, pero el problema es que la novela también, a mí es la que menos, una de las que menos me gustó, porque no tiene sentido nada de la trama. O sea, toda la trampa que supone el Torneo de los Tres Magos es para que al final él toque un translador, que es el propio cáliz. Si ha estado el profesor durante todo el curso con él, no le podía haber dado que toque otra cosa en cualquier otro momento del curso, sin montar ese plan tan retorcido y tan absurdo. Así que no me gusta y no me gustan mucho... ¿Y cómo lo resolvieron en el libro? No, en el libro está así de mal resuelto. Por eso digo que el libro tampoco me gusta. Lo que sí que me gusta mucho de este libro, lo único que sí que me gusta muchísimo es el cambio de tono que pasa al final. O sea, tenemos una novela de Harry Potter más o menos normal, con todo el torneo, un poco de aventuras juveniles... Y yo le veo el sentido a eso de montarse el plan... Porque cuando llega a la copa, tiene más emoción, se ve muy sorprendido, entonces sale corriendo con su amigo, van los dos. Si le hubiera dado, por ejemplo, un lápiz, dice, ostras, no estoy en el colegio, y lo vuelve a tocar o no, algo. No, sí, puede ser. Yo lo vería como más controlable. Puede ser que sea eso. A mí no me gusta todo eso, no me gusta esa manera, pero sin embargo sí que es muy importante y creo que cambia el tono de la serie. Es el gran cambio es ese final, porque hasta ahora en Harry Potter, en las novelas y en las películas, no habíamos tenido ninguna muerte. Ninguna muerte de un inocente. No sé si muere algún secundario, pero ninguna muerte de un inocente. Incluso con el basilisco que transformaba en piedra, no los mat- que en teoría los tenía que matar, pero los transformaba en piedra porque siempre los veía reflejados o a través de algo. Entonces, sí. Se jugaba la autora para evitar... Eran unos libros infantiles donde no había muertes. Aquí ya muere un personaje. Además, muere de una forma muy cruel. Y un personaje al que le has cogido cariño, porque al final... Sí, porque se porta exacto, bien. Exacto, no está luchando, digamos, por ganar la copa a costa de cualquier cosa. No, están compitiendo, pero de una manera sana. De hecho incluso apoya a Harry porque... Aquí en la película no se ve, pero al principio del colegio se pone todo en contra. En la película se ve una escena, pero en el colegio, en la novela, dura más y sufre mucho. Bueno, Harry sufre mucho en los 7 libros, la verdad. Pero bueno, en este también. Entonces, es muy importante ese final, que muere, y además muere de una forma muy fría, muy muy muy cruel por parte de Voldemort. Vemos por primera vez a Voldemort. O sea, Voldemort hasta ahora era casi un ente. Sí, ahora es una criatura rara que no es humana. No es humano y luego en la novela se explican lo van explicando por qué, porque ha ido perdiendo su humanidad. Creo que en las películas, a partir de aquí no he visto ninguna. O sea que las veremos por primera vez todos. Entonces, ese final tan terrible y ese enfrentamiento entre los dos, que está bastante bien hecho en la película, aunque pues en la novela pues se ve más a su madre, a su padre, aquí se ve, pero un poco más, es un poco más confuso, pero eso tiene sentido. Entonces, esa parte me gustó porque cambia el tono, le va dando un tono y es un buen aperitivo para lo que veremos en siguientes novelas. Yo creo que no sé si queréis preguntar algo sobre... No. No, pues, ositos, Ethan. Yo 9.5. A Ethan le ha gustado mucho este Harry Potter y me alegro porque así a ver si te animas a leer más deprisa. Yo este le voy a poner un 6, por lo que decía, no... No sé, no me ha convencido la película, no me ha gustado en general, ¿no? O sea, sí que me ha gustado lo suficiente, lo que decía, para ser Harry Potter y pues eso, el misterio y las aventuras de magia, incluso ese giro final y todo eso, por eso está más que aprobada, pero hasta ahí. Pues yo tengo muchos problemas con esta película, quizá influido por la novela, quizá influido por ese enorme deus ex machina que monta la escritora, así que la voy a suspender. Le voy a dar un 4.5, la voy a dejar ahí al borde. Porque pero... quieres que sufra, suspendida por poco. Suspendida por poco porque tiene muchas virtudes. O sea, la ambientación sigue siendo genial, pero ya la hemos visto en 3 películas. Hecho que toque el borde de la piscina, pero se ahogue. Pero sí, exacto. No, para mí, de las que hemos visto de Harry Potter, la segunda y esta son las que menos me gustan, desde luego. Creo que la segunda aún es peor, la película, pero esta no me ha gustado nada. ¿Y qué os parece si subo un poquito la música? Vale. Súbela. Ahora con el ministerio ya no necesitamos magia. Bueno, siempre. El ministerio es una serie con mucha magia. Y hablando de misterios, vamos al ministerio. ¡Oh! ¡Oh! Festival del humor. Qué graciosa que es Mariluz. Tienes que conseguir tus ruiditos para el ordenador. Sí. Me pondré a ello a ver si entre manualidad y manualidad busco una aplicación. Para el ordenador. Para el ordenador. Pues estamos en el Ministerio del Tiempo, episodio 10, segunda temporada, dirigido por Abigail Chaff. Ethan, el argumento. Te toca contar el argumento. Aquí sin spoilers. Eso va a ser más difícil. Está de repente Irene se encuentra en un museo, instituto, no sé lo que es. Es un museo. Eso sí, es museo. El principio. Uh-huh. Y es y una monitora uh-huh. está explicándole un está explicando un cuadro. Una foto. Una foto sí. de periódico. Y de repente un Irene se lanza también. Se hacen amigas y de repente un niño le dice, esa no eres tú, un cuadro de los 80, 50, 1880, no sé de cuándo. 1800, sí. Finales del siglo XIX, si no recuerdo mal. Y pues ya tienen una trama que cerrar. Mm. Más que de repente otra escena de Amelia en su tiempo, en la que la sirvienta a la que despidió por robar en el capítulo anterior vuelve y le dice, tengo que hablar a solas. Me he visto hacer cosas muy malas. Es la vampira del Raval. Uh-huh. Y ya tienen que resolver las dos tramas y aventura y desventura con estos personajes. Uh-huh. Sí, este capítulo junta dos varias tramas y habla de dos momentos históricos. Bueno, que se entrecruzan, de hecho, las dos tramas. Que son dos momentos históricos que son las Sin Sombrero, que son un grupo de revolucionarias españolas que, pues, digamos, militantes por la igualdad de la mujer, creo que es a finales del 19, si no recuerdo mal, o principios del 20. Y luego La Vampira del Raval, que fue una asesina en serie, más o menos, de niños que hubo en Barcelona. En los mismos siglos. Más o menos, no sé exactamente las fechas, la verdad es que no me he metido a mirarlo. No sé, podemos comentar eso. El capítulo está dirigido por Abigail Chaff, que ha dirigido ya varios capítulos del Ministerio, es una directora habitual de la serie. Y además trata un poco, casi iba a decir sin venir a cuento, el origen de Salvador. La infancia de Salvador, el subsecretario del ministerio. Ethan, ¿qué te ha parecido a ti este capítulo del ministerio? Pues me ha gustado el cómo han entrecruzado, cómo han conseguido entrecruzar las tramas. Y pues es eso, es otro capítulo del ministerio que es mejor que los que en los que se despide Pacino y todo eso, ya ha vuelto la patrulla y no tienen el problema con la mujer de Julián. Que no me salía el nombre. Y pues está divertido. Es un capítulo de mitad de primera temporada. Una aventura de mitad de primera temporada. Mariluz. Pues tengo sentimientos encontrados porque hay algo que yo de todo lo que es la ficción no lo soporto. Completamente. No, completamente. Y es cuando aparecen niños. O sea, no puedo, lo siento, no puedo con... Cuando aparecen niños sufriendo. Sufriendo, sí, sí, claro, niños pasándoselo bien, estupendísimo. Pero niños sufriendo y cuanto más pequeños, peor. O sea, peor lo tolero. Y en este caso aparecen niños sufriendo, además niños muy pequeños. Y ya no solo eso, sino me saca completamente de la película, de la trama, el pensar esos niños como actores, entre comillas. Es decir, a pensar en el niño como persona, no como personaje. Entonces, en este caso, que aparecen niños de 3 años, aprox, 3, 4 años. No sé. Por ahí. Ponle 3 años, donde la persona adulta que está ahí, pues le coge de la cara y está creando al final una tensión en el ambiente. Y en este caso, por lo menos, hay algún plano donde se ve al adulto y al niño interactuar. Es decir, que no es plano contra plano, donde al niño lo han podido grabar fuera de todo, de lo que es la tensión que se crea en la escena, sino que están en el mismo plano, con lo cual, en teoría, o sea, hasta donde se ve, el adulto le está cogiendo de la cara y diciéndole como, yo qué sé, como te muevas, te mato. Pues eso, con mucha tensión, algo muy desagradable. Y está el niño allí con carita yo no he hecho nada. Que estaba bien, que sí. No, incluso creo que en una de estas de plano contra plano que el niño se pone a llorar o algo así. Sí. No puedo, o sea, a mí me saca completamente de la historia y yo sufro por el niño, por mí y por todos mis compañeros. Y no. O sea, sufro eso no por la trama de la película, sino por esa persona, ¿sabes? Ese niño, ya te digo, como la persona y no como el personaje. Con lo cual, pues no me gustó nada el capítulo. O sea, por esa parte no me gustó nada. ¿Y por otra parte te gustó mucho? No, me refiero fuera... Claro, ahí es que ya es difícil porque la historia en sí, como uno de los puntos centrales, es precisamente esto, la vampira del Raval, que lo que se dedicaba era precisamente a martirizar niños, a robarlos y bueno, y hasta ahí. Pues era difícil, pero, o sea, era difícil, quiero decir, que encontrar algo bueno al capítulo. Sí que es cierto que, ya te digo, abstrayéndonos de eso, pues todo el tema de la patrulla, la parte de Irene alivia mucho, digamos, toda esa parte, esta tensión. Yo creo que está hecho para eso. Que luego al final eso sí que es cierto que enlazan bien las dos tramas, para que una ayude a la otra, de alguna manera, con lo cual, pues esa parte sí que me agradó, pero gana más la parte que no, lamentablemente. Pues yo, a mí esta serie me tiene un poco desconcertado, porque la semana pasada me gustó mucho el capítulo, me lo pasé muy bien, me pareció un buen capítulo, así aventurero y entretenido. Y este capítulo no me ha gustado nada, no me ha gustado nada porque a nivel argumental me parece tramposo, me parece todo forzadísimo. Como he dicho yo, lo de explicar el origen de Salvador como niño de San Ildefonso no viene a cuento. Lo de las dos tramas me parece también forzadísimo porque son dos escenas que no tienen nada que ver y que casualmente se han juntado en el mismo momento para que coincida la niña robada con la niña que casualmente bueno, ha visto a Irene. Eso. Sí, pero es eso. Se las unen porque coincide en dos momentos temporales que no... o sea, que es una casualidad, un deus ex machina gigantesco. Aparte de eso, me fastidia mucho que los guionistas del Ministerio del Tiempo jueguen con tanta facilidad y con tanta sobrada con las paradojas temporales. De vez en cuando, yo las acepto porque toda serie, toda película de viajes en el tiempo, tienes que tragar cierta cierta dosis de paradojas temporales, pero últimamente en el Ministerio es que no se calientan la cabeza. Tiran para adelante y les da igual 8,80, capítulo sí, capítulo no. Y no voy a comentar cuál, ahora lo diré fuera de micrófono, porque es el... Aunque en realidad se ve desde el principio, porque eso no es secreto quién es la vampira, porque eso sale en las primeras escenas, pero ese hecho y pensar que a partir de ahí todo va a seguir igual como pretenden hacernos creer los guionistas, me parece muy facilón y muy tirar de muy perezoso por parte de los guionistas este capítulo. No me ha gustado nada. Venga, vamos a saltar otro tema porque aquí tampoco queda mucho. ¿Hay algo más que queráis comentar? No, todavía misterio? Nos seguimos calentando y aún contamos y más de lo que vemos. Este ha sido el capítulo 10. Quedarán, creo que dos, ¿no? Me parece. O 20. No, creo que dos. Y ya veremos si renueva porque todavía Televisión Española no se ha pronunciado sobre el particular. Venga, pues vamos a hablar de otras cosas. Espomanga, chicos. Espomanga. Está calentito. Sí, venimos de allí, como el que dice, hemos estado allí esta mañana. No habíamos ido nunca, aunque en la séptima edición, os acordáis que hace un par de programas tuvimos por aquí a toda la plana mayor. Y sí. De ALCN. Ha sido un gran placer volver a verlos allí. Devolverles la visita y estar un poco allí en su casa. Y está muy bien lo que tienen allí montado, la verdad, ¿no? Estamos hablando de la Espomanga de novela. Sí, no pues el de Madrid. No el de Madrid, que es este mismo, es la séptima edición. ¿El de Madrid también? No, está el de novela. En Madrid no tengo ni idea. Serán 20, 30. No te creas. Que el Salón del Manga tiene 6. Este año cumple 6. El de Alicante. Uh-huh. Sí, bueno, pero estamos en Espomanga de novela, séptima edición. Hemos estado allí. ¿Y qué hemos encontrado por allí? ¿Qué habéis visto que os haya llamado la atención? Pues que había una serie de dibujantes ahí con una consola, una Wii U al lado. No sé cómo se podían concentrar. Bueno, porque tienen gustos ajenos a tanta tecnología. Les gusta más el lápiz y el... Sí, pero no sé cómo se podían concentrar con el ruido ahí atrás. Pues eso es lo que ha dicho Ethan, aparte del tema de la concentración. El Artis Alley era pequeñito, lógicamente, todo aquí es pequeño, es un pueblo de Alicante con no demasiados habitantes. Pero el Artis Alley, que tenían 5 o 6 dibujantes allí, una mesa, estaba muy chulo y había gente con mucho talento ahí dibujando. Sí, ¿no? Nosotros hemos... Gente a la que odio mucho porque saben dibujar y yo no. Yo tampoco, te acompaño en el sentimiento. Bueno, tú todavía puedes aprender, estás a tiempo. Eres un cerebro moldeable todavía. Bueno, sigamos. Pues me ha gustado el Artis Alley, estaba muy chulo. Y además de eso, ¿qué más hemos podido ver por ahí? Pues eso, había varias zonas, era un edificio con una planta baja, digamos, entre planta y una primera. Había una zona, la parte de la entrada, que es un pasillo pero muy amplio, con lo cual se podía ahí hacer la gente fotos con la gente de Star Wars que iba cosplayada, porque también como Star Wars Alicante hemos estado allí por la mañana. Nosotros como Star Wars Alicante con nuestros uniformes, como unos de los representantes, digamos, de civiles. Sí. Porque habían bastantes de uniforme. Y otra zona en esa misma entrada con consolas retro y un concurso de no me acuerdo. Bueno, había concursos continuamente. Un concurso de Smash Bros. Un torneo. Concurso de un torneo de Star Wars. De Starmon, pues, no, de Smash Bros. Smash Bros, perdón. También había dos salas, digamos, multiusos, multifuncionales, donde había charlas y talleres y demás. Una zona con puestecitos de asociaciones y tiendas. Uh-huh. Y ya está. Yo creo que ya está. Sí, ya está. Es una es un evento pequeño, lógicamente, como hemos dicho, es un pueblecito, pero está muy bien montado, hay de todo. Eso digo, es un poco decir, no es monotemático y voy, y si, no sé, no iba con la idea de charlas, pues me voy a aburrir en absoluto. O sea, tenías un poco de todo, un poco de juegos, de consolas actuales, de más tradicionales. Había juegos de mesa. Y estaban haciendo una demostración de un par de juegos de mesa, porque había haciendo demostración. O sea, había un poco eso, de todo. Uh-huh. ¿Qué te ha parecido a ti? Pues, como es pequeño, no es gigante, tipo salón del manga, había poca cosa por ver. Sí, claro. Entonces, yo incluso me habría quedado menos. Sí, bueno, la verdad es que nosotros, la verdad es que no íbamos con idea de quedarnos mucho rato porque, bueno, pues como hemos dicho, teníamos mucho que hacer aquí, teníamos el programa por grabar y tal, pero tampoco íbamos, si hubiéramos ido con esa idea, hubiéramos encontrado cosas que hacer porque nos podríamos haber sentado a jugar a juegos de mesa. Claro, ha llegado un momento en que sí, hemos terminado de grabar, hemos visto todos los puestos, pues nosotros, y no nos hemos quedado la charla que había, pero he visto algunas fotos de la charla de Star Wars y estaba a tope, o sea, que había muy buen ambiente. Uh-huh. Y ciertamente se veía, a pesar de eso de ser domingo y que nosotros hemos ido temprano, lluvioso, y con una carrera en el pueblo. Una carrera que cerraba el acceso a la zona. Es decir, que muchas cosas en contra y, sin embargo, sí que hemos visto trasiego de gente y nos estaban comentando que el sábado, que obviamente es un día más favorable para que la gente fuera a verlo, sí que habían pasado fácilmente más de 500 personas, con lo cual... Pues nada, va bien, a la octava edición estaremos ahí. Sí. Y ahora hablamos un poquito deprisa de estrenos futuros, porque tenemos el estreno de X-Men en Kinépolis, aunque aún... X-Men Apocalipsis. Gracias. En dos semanas. Y es para lo que estamos preparando los trajes, con mucho retraso. No lo recuerdas. No lo recuerdo. Y sí, eso lo tenemos aquí, secándolo. Con muchas ganas de que llegue el momento, creo que lo pasaremos bien. Anunciaremos en nuestras redes sociales el evento cuando esté confirmado. Esta semana tengo que hablar con los cines para confirmarlo y pues en principio estaremos por allí. Otro evento que vosotros seguramente no estéis, pero que sí. ¿Eso que somos nosotros? Vosotros dos. No los oyentes que pueden ir siempre Pueden ir y venir. Es la primera edición de la Comic Weekend en el Centro Comercial Boulevard. Donde van a ver, de Alicante, van a ver charlas, una serie de cosas que organiza allí la FNAC y Cinema Paradiso y Fenómena. Y en este evento, el domingo 29, creo que es, si no me equivoco, sí, domingo 29, estaré por allí estará Canal Osera con el despacho del Dr. Benman, Antonio, y la librería hermética Dani. Y hablaremos con José Gracia, que ha escrito un libro sobre Star Wars, y haremos un pequeño podcast comunitario, pues hablando de su libro y de algunas cosas de Star Wars en general. La biblioteca hermética. La librería hermética. No, la biblioteca hermética. Del Dr. Benkman. La librería hermética del Dr. Benkman. Me lo apunto. Ethan siempre es el más ocurrente del programa. Bueno, comentarios que hemos recibido esta semana. Cositas. ¿Qué tenemos ¿Qué por significa ahí? Eso de ese niño ha sido obligado a niñaros? Una reacción en Twitter al vídeo del evento de Civil War. Estuvimos, el reportaje que hizo Canal Osera ha sido de un buen amigo que es Ojete Moreno, que comentaba en Twitter que ese niño había ido obligado a ver la película y a hacer el reportaje, que guiñara los ojos dos veces y estaba secuestrado. Estaba secuestrado. Estuvimos ahí bromeando un poco con él. Se lo ha perdido porque no es de Alicante. Os perdéis las cosas buenas los que estáis fuera. Otro comentario que hemos tenido en Twitter ha sido de Miriac. ¿Qué nos dice Miriak? Sí, Miriak nos recomienda una serie, dice que es que está genial, así que... Es de osos. Yo no sé si hacerle caso, porque también nos recomendaron Gravity Falls y ahora estamos muy en la droga con Gravity Falls. Y ahora lo tienes hasta en música del móvil. Móvil. Sí. Pero ya Gravity lo Falls. Hemos terminado de ver. Sí, sí, sí, pero aún estamos muy en la droga con Gravity Falls. Sí, porque queremos hacer algo grande. Sí. Bueno, ¿cómo se llama la serie? Pues eso, dice que mola mucho y que es We Bear Bears, que... Eso, la gracia se supone que es que son dos palabras distintas pero que suenan exactamente igual. Qué bonito es el inglés. Sí, más que nunca en primavera. Y... No tiene sentido. Ya sabes que los locutores de este programa tienen de todo menos y sentido común. Y el bear, de We Bear Bears, la palabra del centro, es la abreviatura de Berry. bueno... echaremos pues un vistazo a We Bear Bears. Sí, dice, viendo por ahí en la Wikipedia, se supone que es algo así como nosotros descubrimos los osos o algo así. Parece que en Hispanoamérica se ha traducido por escandalosos, por lo de osos, ¿será? Sí. No sí. sé. No, sí, es un juego de palabras seguro. Nuestros amigos del otro lado del charco son capaces de traducir aún peor que los españoles, no te creas tú que no. En España parece que se está traducido como somos osos. Sí, o sea, han dicho, ¿para qué vamos a hacer un chiste que no podemos que hacer? No podemos repetir. Bueno, vamos a YouTube, donde hemos tenido dos suscriptores nuevos del canal, lo cual agradecemos siempre. Que son Rafael Calvo Aguado. Que además nos ha dejado un comentario. Que es justo veros las caras después de escucharos durante meses. Seguid así. Gracias. De hecho, si todo va bien, esta semana, no voy a decir mañana, porque esta semana intentaré sacar un vídeo, a lo mejor incluso cuando ya escuchéis esto ya está, sobre nuestras aventuras y desventuras en Expo Manga. Pero sí. ¿Y cuál ¿en general es aventuras? Otro? ¿Cuál es el otro sub? Video Player 2. Ah, como ponía nuevo suscriptor al canal, igual que es sí. Como ha seguido el camino de... Uh-huh. Comentarios en iVoox, como siempre muchas Siska y como siempre muchas gracias. ¿Qué nos dice? Qué buen programa, que él siempre nos escuchará, salvo que no tenga tiempo o nos volvamos malignos. De momento, yo soy el que está más cerca del lado oscuro, pero todavía no tengo nada. Porque el lado tienes de a Arturo y a... Sí. Tienes a Arturo sí, y a todos Bader, los demás. Sí, hay mucho lado oscuro en Star Wars Alicante. A Patricia, a Julio y... Bueno, Patricia está en los dos lados. Pero sí. Bueno, eso lo dejaremos para otro Patricia día. Patricia está dudando. ¿Qué nos dice? Sí, nos comenta de Civil War. Que le gustaría comentar toda la peli, pero por no destrozar la película a nadie no comenta nada, salvo que le ha encantado. A nosotros también. Que ha estado con la boca abierta toda la película y le ha durado un suspiro. Le pone media horita. Le pone 9 ositos, ya que hay cambios en el trasfondo que no le gustaron del todo. Pero genial esos Vengadores 2.5 Civil War. Muchas gracias y en esto estamos completamente de acuerdo. Normalmente creo que es la película últimamente que más acuerdo tenemos en la osera y además con los oyentes también. Es genial. Y nos comenta también Miquel Masip, que es un oyente... que nos está escuchando prácticamente desde el primer programa, yo diría. Ya es. Lo cual tiene un mérito impresionante. Mérito. Acaba de tragarse casi 124 horas de programa. No sé si los ha escuchado todos, pero sí que sé que ha escuchado muchos y que desde luego los primeros los ha escuchado y que nos cuenta. Pues casi 124 horas de programa que se ha chascado. Pues fíjate. El programa a nivel habitual is entertaining time. Da auténtico gusto ver cómo os habéis ido evolucionando con el tiempo. Una mención especial al señor No puedo puntuar con menos de 8 sitios, Ethan. Ethan escrito en inglés. Escrito con la fonética que a mí me hubiera gustado poner. Pero ¿sabías que no me iban a llamar Ethan? Cada vez estás más desatado. Pero puse un 6 a... A una vez. Sí. No, creo que fue... En 124 programas. No, creo que he puesto dos por ahí. Uh-huh. Una sé que fue a Carlitos y Snoopy. Sí, bueno, una de ellas. Pues eso, que el caso es que dice que es una maravilla escuchar, en este caso, a gente que disfruta haciendo las cosas, que somos nosotros, y que eso hace que disfrute la audiencia también. Eso intentamos nosotros disfrutar, disfrutamos mucho. Sí. De la mayoría de los programas nos lo pasamos muy bien. Eso, y que va a intentar ser algo más participativo, aunque desde luego escucharnos va a seguir escuchándonos. Yo, siempre. Con eso ya es muy de agradecer. Y que no le gusta nada, es decir, apesta. Tomb Raider, la cuna de la vida, que es la que estábamos comentando hace pero poco. Pero solo en comparación a su antecesora. No, en general apesta bastante. La antecesora para mí incluso apesta más, ya digo. Pero bueno, voy a subir un poquito la música, chicos, que se nos acaba el tiempo. I wanna cantar the dust. Ethan bailando, es la primera vez que ponemos una música que Ethan se pone a bailar. Lástima no tener la cámara aquí para grabar esto. Bueno, pues por ahí llega silbando el expreso de Hogwarts, que indica que tenemos que poner fin a este Osera Radio 124. Esperamos que nos sigáis escuchando en Canal Osera, iVoox, iTunes, Radio Battletoads, Spreaker. Y comentando sea. Además de en esos sitios, en Twitter o en Facebook. Ya sabéis, en @canalosera, @oserapodcast y en eso. Facebook, canalosera. Uh-huh. Bueno, pues chicos, hay que apagar los micrófonos, ya toca, hay que seguir con los trabajos manuales, que se nos echa el tiempo encima. Nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.